Wakanda. It is all a tape. De hecho, algo que me ocurre es que detesto mi voz cuando la escucho. Ya somos dos. Y no sé, pero tú has hecho ya radio, ¿no? Ya has hecho cosas en hace tiempo, y normalmente, en la medida de lo posible, trataba de evitar que yo estuviera frente al micrófono. Yo me dedicaba a escribir lo que otras personas más talentosas y con más experiencia tenían que decir, y yo grababa y editaba solamente cuando era necesario, no había de otra, y a regañadientes, pues me echaba en el Imer me eché unas cuantas cápsulas. Y me han dicho que no lo hago mal, pero igual es esa self-awareness de que estoy escuchando mi voz y, coño, ¿por qué no la profundizo más? ¿Por qué no la... ¿Por qué no le cambio un poquito una octava? ¿Por qué? ¿O hablo muy rápido, no se me entiende, estoy hablando muy lento, no, mira, estoy balbuceando, o sea... Pasa que, mira, tú no tienes los problemas de dicción que yo tengo. Pero sí, pero bueno, esperemos que aquí no tengamos ese problema. Problemita. Así es. Bueno, estamos en... Pues el primer podcast de No Hay Banda. No Hay Banda. Sí, es solo una grabación. De hecho... Me gusta el título, Es que, bueno, digo, por más que... He tratado de distanciarme un poco de mi... Y que ya ni es tan pronunciado mi fanatismo hacia David Lynch. Uh-huh. Digo, me sigue gustando mucho y es una gran cosa y lo que quieras, pero para sacar ciertas frases o ciertos momentos o ciertas referencias... Y bueno, y el hecho también es un poquito jugar en... jugar, ya sabes, con cierto humor autodenigratorio. Es que no hay banda a ver si escuchas, ¿no? O sea, que no, y está bien, es un muy buen título, o sea, tanto por eso como por lo otro que dijiste. Y pues, de hecho, el pretexto era juntarnos a platicar sobre cine, porque algo que he comprobado cuando hace unos años hice un podcast de cinismo, me di cuenta que era muy, yo solo hablando, era sumamente aburrido. Sí. Y realmente necesito conversar con alguien. Y bueno, aquí estoy yo. Bueno, mi nombre es Jorge Cortázar y aquí estoy con mi amigo y promotor cinematográfico Manuel Escoffier, que entre varias de sus actividades se encuentra la publicación de una columna semanal, ¿no? De crítica de cine. Semanal, sí. Bueno, no es... De reseña. No, es una columna donde hablo sobre cine desde diversos temas, a veces relacionándolo con algo, por ejemplo, con algún estreno de la temporada. Uh-huh. O aprovechando que alguna efeméride o algo que yo sé que está pasando y que está en boca de todos en cuanto a cine. Es una columna que se llama Los Ojos de la Bestia. Ahí luego te contaré por qué se llama así. Y también es una columna en La Jornada Maya, que sale los viernes, pero también es un blog que yo manejo. Entonces, okay, todo lo que sale en La Jornada Maya sale también en el blog. Entonces, si no lo alcanzaste a checar en La Jornada Maya, lo puedes leer también en ese blog, que si no me equivoco, la dirección es losojosdelabestia.blogspot. Okay. Y pueden dejar allá comentarios, desavenencias, mentadas de madre, lo que quieran, tomatazos, te acepta de todo. Bueno, yo espero que al menos mira, un tomatazo, una mentada de madre en el podcast, pues ya va a ser ganancia. Que si alguien que se movió a alguien para que al menos reaccione y se tome el tiempo de escribir o de... Como bien decía Oscar Wilde, peor a que hablen mal de ti es que no hablen de ti en absoluto. Entonces... Ay, digo, ya me estás metiendo miedo. Y hablando de miedo, hace mucho que, bueno, no hago un cineclub, y gracias a la amistad con... Carla Marrufo, que es una de las, una notable, por no decir destacada, escritora yucateca y además investigadora en asuntos literarios. Maneja junto con su familia un centro cultural que está aquí en, bueno, estamos en Mérida, Yucatán. Bueno, en Cholul más exactamente, tierra de los vecinos que ponen reggaetón y donde la gente se acuesta a dormir temprano. Aquí muy cerca, en una colonia relativamente nueva, Gran San Pedro Cholul, el Centro Cultural Lorca. Y pues me invitaron a hacer un cineclub después de que llevara, como dije, hace varios años sin hacer uno. Lo cual me metió un poco de miedo porque decía, chispas, me he dado cuenta que he dejado de ver muchas películas porque ante el avenimiento de Netflix me di cuenta, me descubrí viendo muchísimas series. Y fueron menos las películas que estaba viendo, que sí estaba al pendiente de ciertas cosas. Pero es lo que pasa. Llega un momento en que tú, por diferentes motivos, ya sea por Netflix o por cuestiones de laborales, lo que sea, pues sí, no puedes estarlo viendo todo el tiempo. Entonces, no, y de hecho tengo un montón de películas que están, algunas sin abrir, que tengo por allá. Bueno, algunas que ya he visto. Y bueno, el caso es que estaba pensando en una conversación que hubo aquí en casa, donde estamos grabando este podcast, que bueno, y sobre qué hacerlo, porque afortunadamente hay muchísimos espacios de exhibición de cine, espacios alternativos. O sea, más allá de la cartelera comercial, está, hay que decirlo, Kino Wadi, está Asterisco Cinematográfico, está La Esquina del Goya. Bueno, ya no está. ¿Ya no está? ¿Ya terminó? Ya no está, pues se fueron los organizadores a estudiar en Inglaterra. Ah, bueno, sería doctorado. Pero había más gente. Bueno, en fin, pues es una pena. Por el momento, yo espero, estoy confío en que en algún momento, en un futuro no muy lejano, se retome, pero por el momento, hasta donde yo sé, puedo ser equivocado, pero hasta donde yo sé, está en stand-by. Bueno, pues digo, creo que va a ser una pena que se cierre por X o Y razón un espacio, ojalá que sea un stand-by nada más. Yo creo que sí. Está, bueno, el espacio, que digo, el más tradicional, en el mejor de los sentidos, que tiene más años y que ha sido más constante, que es el de Mario Higuera, en el Centro Cultural Olimpo. En fin, y dije, bueno, pues, ¿qué más puede uno ofrecer en una ciudad como Mérida, donde hay muchos espacios, lo cual es muy bueno? No se veía hace unos, qué sé yo, 10 años o más. 15, 10 años. Y bueno, dije, bueno, estamos en una zona totalmente distinta. Hablo del cineclub en el Centro Cultural Lorca. Y bueno, dije, Silvia Manzanilla, otra compañera de escritora, me sugirió de una manera, y admitió un poco haciendo un poquito de trampa, porque a ella le interesaba hablar de géneros, aunque se hablara de géneros, y sugirió, dejó caer, ciencia ficción. Dije, bueno, ok, ciencia ficción. ¿Qué pasa con la ciencia ficción? Que tenemos, pues, las obras canónicas, que pueden ser Blade Runner, pueden ser Alien, puede ser 2001, Odisea del Espacio. O si nos vamos a los 50s, el día que paralizaron la Tierra. El planeta prohibido, ¿no? Bueno, ya en una especie de cosa de intermedio está, pues, The Thing, la cosa de John Carpenter. La invasión de los ladrones de cuerpos, o Invasion of the Body Snatchers. La original, ¿quién había hecho? No era Kaufman. Kaufman hizo de las 70s, Donald Sutherland, pero hay una anterior que me da vergüenza no acordarme quién la hizo. La pequeña página de Internet Movie Database en mi cerebro, ahorita no tiene el dato, no, pero además, sí me das. Ya, sí, porque digamos el calor que está haciendo, ha hecho aquí en la ciudad de 42 grados, no permiten realmente reaccionar tan rápidamente. No habrá banda, pero sí hay un chingo de calor. Así es. Bueno, hay un, abro comillas, norte, cierro comillas, que está supuestamente rozándonos. Ojalá que llegue pronto. Pues no tengo mucha esperanza. No es buena señal que nos quiten un día feriado. Estoy como Travis Bickle. O sea, ojalá que llegue una lluvia para que arrase con esta, con este horror. Con este horror. Pero bueno, entonces, estaba yo en la disyuntiva, o sea, regresando del ciclo de ciencia ficción, entre cómo, bueno, por dónde agarrarle. Dije, bueno, vamos a agarrar un poquito de lo más antiguo, no, tal vez no tan conocido, tal vez es más conocido lo que creo, y obras recientes. Y en lo que, pues, me metí a googlear como bestia para ver qué películas, para acordarme qué películas había ya visto, porque igual eso me pasa de ser la edad, me topo casi por accidente con la película mexicana El Incidente de 2015. Y dije, bueno, ya de por sí una película mexicana de ciencia ficción ya de por sí es una nota, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, es independientemente de lo que uno piense de ella o opine de ella o la impresión que tenga de ella respecto a sus méritos narrativos, sus méritos estilísticos. Y sus ambiciones. Y sus ambiciones, si se cumplen o no. Algo que hace muchísima falta en el cine nacional es experimentar más con los géneros. Y a mí en lo personal me dio una muy grata sorpresa, me puso uh-huh. de muy buen humor uh-huh. Encontrarme con esta película que agarra un género específico y sobre todo un tipo de ciencia ficción uh-huh. que me remite, al menos así lo entiendo yo, a lo mejor de programas de sobrenaturales o paranormales como La Dimensión Desconocida, uh-huh. como La Galería Nocturna, donde la realidad se ve gradualmente trastornada sin dar una explicación. De hecho, yo sentí que estaba viendo un muy buen episodio de La Dimensión Desconocida. ¿Por qué? Y sobre todo, y lo disfruté porque yo en el fondo soy fan uh-huh. de ese tipo de historias, ¿no? Con esos giros y esos. Y lo hace de una manera que se siente propia. O sea, no siente que está canibalizando o está plagiando descaradamente esas referencias, sino que las utiliza de un modo que verdaderamente le hace un servicio a la historia que está contando, siento yo. Entonces, sí, tan solo eso es ya un logro, y me atrevería a decir que incluso un milagro en el contexto actual que tenemos. Sí, de hecho, mira, la única película anterior de ciencia ficción que vi hace... Mira, te voy a ser sincero, la vi hace como unos 5 o 6 años, tal vez un poco más. Y de hecho, no la terminé de ver, porque realmente me pareció atroz. Se llama 2033, y que creo que pretendía ser una especie de trilogía. Y era una historia ambientada en México en el futuro, así con todas las cuestiones así. Una distopia. Una distopía, así era. Y que finalmente era una especie de traslocación de la Guerra Cristera en el futuro. ¡Ah, caray! Pero no más, no... cuaja, y es una... Y hay algo que no sé si tenga que ver con lo mal acostumbrados que estemos a los códigos visuales, narrativos y también idiomáticos del cine norteamericano y más allá, en ciencia ficción, que me costaba mucho trabajo creerles a los actores cuando algunos eran caras conocidas o medio conocidas de pues, la cultura televisiva nacional en este tipo de contextos, cosa que siento en una parte también me... adolece un poco el incidente, que no niego lo que has dicho, uh-huh. Que sí es sorprendente lo que se propuso hacer esta película y lo que entiendo lo difícil que fue realizarla, que fue hecha por la libre, por así decirlo, de manera independiente. Se juntaron $400,000 que uh-huh. en los estándares de cualquier industria que se precie. Se hizo en 4 semanas. Sí, sí. En 2 locaciones, digo... Y realmente sí exprimieron el presupuesto y creo que no en el aspecto visual y estilístico no sufre, hay un buen valor de pantalla. Y aquí, bueno, creo que antes de continuar con la reseña y tratando de no spoilear, porque la intención es que mañana se presente. Estamos grabando el 4 de... Así es. El 4 de mayo. Un día antes. Y el Star Wars Day, o sea que es muy bizarro, ¿no? No se preocupen, fans de Star Wars, ya en algún momento yo creo que podremos... Yo creo que sí vamos a tener que hablar, o sea... Sí, es referencia obligada. No, sí, yo no soy fan, pero... Vaya. Mira, yo soy fan por compromiso generacional, o sea, porque... digo, compromiso generacional. Sí, mi entrada al cine, a mi gusto por el cine fue Star Wars. Es cierto, sí, esa fue... Si no la primera, creo que de las primeras que tú me comentaste que habías visto de niño, que pues, creo que tu tío te llevó. No, mi papá. Que sí, es tu papá, sí, recuerdo. Y sí, pues sí, desde sí. Allá, pues ya fue de una, pues, si nos ponemos en un tono así muy mala onda, pues, así fue, soy víctima del imperio. O sea, en ese sentido, más del sentido. Creo que eso todos lo somos, de una u otra forma. Mira, es muy interesante esto que comentas respecto a que no puedes verla sin pensar en cómo hemos sido acostumbrados a visualizar o imaginar estos conceptos desde una óptica que no sea una óptica hollywoodense, sí, o propia de un... ¿Te refieres a lo que comenté del incidente? Sí, el incidente, ajá, exactamente. O de una nación, vamos a ponerle, particularmente desarrollada a nivel tecnológico, industrializada como los Estados Unidos, pero hay una razón para ello. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción, al menos la ciencia ficción que nosotros conocemos o entendemos, ya sea desde literatura o desde cine, tiene mucho que ver con el hecho de, o sea, ¿por qué se tiene su apogeo en los 50s o los 60s? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, ¿qué es lo que pasa? Todos... El gobierno de Estados Unidos empieza a rescatar de Alemania y de otros países a científicos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la carrera por la llegada a la Luna, era, sí, la carrera espacial. Entonces empieza a haber todo este crecimiento acelerado de desarrollo tecnológico, se da lo de la bomba atómica y eso da lugar a las preguntas hipotéticas o filosóficas que la ciencia ficción suele tocar, de qué pasaría si esta tecnología que ahorita parece que nos está... ayudando, en algún momento se vuelva contra nosotros o le hagamos un mal uso de ella. En ese sentido, yo no sé, o sea, y obviamente desde ese punto de vista, todas las películas o referencias que tenemos es de Hollywood y específicamente de Estados Unidos. Entonces, no, y sobre todo la sombra de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría, por supuesto. Y el contexto hoy es totalmente distinto, tal vez no lo sea tanto, o las preocupaciones son otras. Claro. Sean como sean, se han transformado en otra cosa. Y en ese sentido, el incidente, que bueno, hablemos un poquito para retomar este hilo. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué va? Si nos atenemos a lo que dice la contraportada del DVD que tengo aquí en las manos, voy a omitir el cierta palabra incongruente que no tiene que cabida ni razón de ser allá. Sí, dice: dos historias paralelas sobre personajes atrapados en espacios ilógicamente infinitos. Dos hermanos y un detective que se quedan encerrados en unas escaleras infinitas y una familia atrapada en una carretera interminable durante mucho, mucho tiempo. Es decir, estamos, y es parte de lo que conduce, o pretendo que sea el hilo conductor de este ciclo de ciencia ficción, que se llama, el ciclo se llama Las Horas Perdidas, y es básicamente paradojas de espacio y tiempo. Uh-huh. Y lo que hace con... pues los personajes que se quedan envueltos en estos nodos paradójicos. En esos trastornos del tiempo y del espacio, ¿no? Exacto, y de hecho es algo que creo que, sin deberla ni temerla, es algo que a mí en lo particular me interesaba en la ciencia ficción, y fue un ingrediente más que me atrajo a esta película, que debo admitir que la programé un poco en un acto desesperado para llenar la cuota del mes. Uh-huh. Y tratando de poner algo que ofreciera un programa lo más diverso posible. Iniciamos con el incidente el 5 de mayo. Todo esto ocurre los jueves a las 8 de la noche. El incidente, película mexicana de 2015, seguida de Donnie Darko, que es una película que, pues, tratando de poner algo que tal vez creo que es ya muy vista, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no es tan vista como creía. Y aunque estuviera muy vista, yo creo que es una de las que vale la pena volver a ver más de una vez y seguir hablando de ella y seguirla referenciando por muchas razones, sobre todo cuando hablamos precisamente de estos nodos paradójicos de la realidad, del tiempo, porque habla también de eso. Y yo diría, me atrevería a decir que de una manera un poco más sofisticada, sí, que el incidente, sin quitarle mérito al incidente, sí, por supuesto. Y realmente yo creo que de una manera muy extraña se relacionan ambas películas, aunque por supuesto, bueno, vengan de dos, digo, de dos lugares distintos en más de un sentido. Sigue una película, bueno, una función doble, el cortometraje La Jeté, de Chris Marker, seguida de una película argentina que me pareció sorprendente, aunque bueno, no es perfecta, pero es sorprendente y se relaciona también con, particularmente con el incidente, pero de otra forma, es Moebius, uh-huh, una película de 1996, que igual habla y se hace referencia a la cinta de Moebius. Es, en términos generales, es un vagón, un tren del metro de Buenos Aires que se pierde. Lo cual resulta paradójico porque estamos hablando de un subterráneo que es un sistema cerrado y que algo ocurre que hace que desaparezca y están tratando de investigar qué es lo que pasó. Y la última película, que bueno, ahí la metí un poco con calzador, porque es una película que yo necesitaba y quería poner como loco, que es la de Upstream Color, de Shane Carruth. que se desvía un poquito el asunto de las paradojas espacio-temporales, aunque no tanto, y no es una película tan abiertamente inscrita en el género de ciencia ficción. Pero habla de, en cierto modo, de esto que estamos hablando, de qué es lo que pasa cuando las leyes del tiempo y el espacio se trastocan. O cuando algo, alguien, alguna fuerza externa inexplicable juega con las identidades de los personajes, haciendo que se diluyan. Y es una película muy extraña, que algunos dicen que, bueno, que es una jaladura de pelos, pero... En fin, eso mismo dijeron en su momento de 2001, Odisea del Espacio, prácticamente. Ah, bueno, sí, ya nos estamos metiendo con el canon, pero está bien. Perdón. No, está bien. Ahorita en el caso del incidente, a mí me tocó verla en DVD, porque me enteré además que fue muy afortunado que estaba yo armado la programación y resultaba que salía el DVD en el 22 de abril. Uh-huh. Y puntualmente fui al Mix Up a comprarla. Y yo la vi y luego ahorita te cuento qué me pareció. Tú, Manuel, me dijiste que ya la habías visto. Sí, la vi en el Festival Internacional de Cine en Mérida, Yucatán, el año pasado, en la primera edición. Fui con mi esposa. Fue una proyección especial que creo que fue hecha en conjunto con el apoyo del Festival Mórbido Mérida, porque Mórbido Mérida logró gestionar para traer a la película y traer a uno de sus actores, que es Humberto Bustos, que seguramente recordarán por Amores Perros y por Morirse en Domingo, que yo en lo personal considero que es un buen actor. Y precisamente, yo realmente no sabía absolutamente nada de la película, o sea, el incidente. No me dijo nada el título, pero bueno, sabiendo que Mórbido lo había traído, bueno, seguramente es algo en esa línea. Digo, vamos a ver. Y entonces empezamos a verla y a medida que pasaba, empecé a identificar este tipo de elementos que son muy característicos de lo que yo solía ver cuando yo era niño. Mi papá y yo todavía somos fans de La Dimensión Desconocida. Nuestro ritual de cada fin de semana era ponernos a ver episodios repetidos en la tele, y empecé de alguna manera a ir recordando qué es lo que pasa cuando empieza con una premisa simple y poco a poco se va desvirtuando hasta llega un momento en que ya no sabes en qué terreno estás parado y lo más desesperante es que estas cosas desconcertantes y aterradores están ocurriendo y no hay una explicación. Lo cual... Aparentemente no hay una explicación, sino hasta el final, cuando se da ese famoso giro, que obviamente no vamos a decir ahorita. Híjole, mira, a mí me pasó más o menos lo mismo. Vi el tráiler, obviamente, en YouTube, pues, me eché el tráiler y dije, bueno, esto promete, se ve bien. La cuestión del espacio paradójico, la escalera interminable y la carretera interminable. Y las referencias a muchos autores, entre ellos particularmente a Philip K. Dick, sí, a Ray Bradbury, sí, a H.G. Wells. Y que son muy claras, particularmente Philip K. Dick, que en uno de los personajes tenía una novela de Philip K. Dick. Y lo primero que me vino a la cabeza era, bueno, ¿hasta dónde puede llevarse esta premisa del espacio interminable? ¿Envejecen los personajes o no? ¿Cómo, si es así, cómo sobreviven? Y partiendo de esta ambigüedad en la premisa, deciden, pues bueno, justificar de cierta manera la forma en que se sustenta o se mantienen con vida los personajes durante, como dice la contraportada del DVD, durante mucho, mucho tiempo. mucho tiempo. Si hay algo, mira, hay algo que me quedó muy claro al momento de que programé esta película, así como otras, que ya tengo programados, ya tengo la lista de por lo menos 4 ciclos distintos. Y es, no estoy partiendo de la premisa de que tienen que ser necesariamente películas que sean, a mi juicio, perfectas. O que sean clásicos modernos o obras eximias del séptimo arte, sino que puede haber películas que tengan ciertos problemas, ciertos detalles, pero que tengan algo de interés. Y parecería que ahorita estoy diciendo, la película, chis, como si estuviera medio arrepentido, ay, como que No, no está tan buena, no me gustó tanto, tiene problemas. claro. No obstante, logra mantener cierto interés, sobre todo lo que logra es crear angustia, o sea, la angustia la congoja y de verse, de uno pensar qué haría uno en esa situación, si no enloquecer, o Sí. sea, buscar en el afán por sobrevivir, porque uno diría, pues sería una bendición morirse, Sí, ¿no? no, y si no, pregúntale a mi mujer, prácticamente me hizo prometerle que jamás se la iba a volver a mostrar, porque verdaderamente la perturbó, cosa que yo puedo entender perfectamente, y en cierto modo yo diría, bueno, es que ese es el punto, es una situación angustiante, desesperante y enloquecedora, Sí. ¿no? De eso se trata. Yo creo que ahorita podemos hacer una pequeña pausa y no sé, tú eres el invitado hoy y gracias por ayudarme a inaugurar esto, a ver hacia dónde llega, es decir, el podcast. ¿Qué canción ponemos? Un pedazo para que no nos demanden. Pues no sé qué opciones hay. No sé, pues no sé, digo, tú eres fan de Bowie y estamos todavía de Todavía estamos de luto. Y se luto. nos muere Prince y se nos Ay, muere no. Bueno, Mike. pues a lo mejor, mira, algo de A Prince, si ver. se puede, pues no sé, aunque sean los primeros minutos de Let's Go Crazy. Ok, va, pues vamos con Let's Go Crazy. Estamos en No Hay Banda. Estamos hablando de El Incidente, película mexicana de 2015, dirigida por Isaac Espan. Regresamos en un momento. Bueno, escuchemos al muerto. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Oh no, let's go! You don't lie. The world we're living in. Take a look around. At least you got friends. See, come on, lady. Oh, friendly world. Picked up a phone, trusted on the floor. Was all I heard. Are we gonna let the elevator break us down? Oh no, let's go crazy. Let's get enough. Let's look for the purple and then a two. Put up a hit each other. Let's go! Come on, baby. Are y'all ready to get nuts tonight? Estamos de vuelta aquí en No Hay Banda, podcast donde hablamos, pues. Supuestamente estamos hablando del incidente, aunque terminamos hablando de casi cualquier otra cosa. Pero vamos a tratar de aterrizar un poquito el asunto, porque esa es una parte, una invitación para quien nos escuche, si nos llega a escuchar a alguien a tiempo, porque hoy voy a subir esto. Para ti, Manuel, después de haber visto y tuviste, digamos, el privilegio de ver la película en una pantalla de cine, supongo yo. Bien proyectada y con buen sonido, y bueno, en una sala de cine. ¿Cuáles son, digamos, las virtudes que encuentras en el incidente para interesar a quienes escuchan para verla? Bueno, en primer lugar, yo diría esta tensión gradual y acumulada en la que la atmósfera y el tono de la película te logra ir sumergiendo poco a poco, y es un tono sostenido que se logra mantener. En ningún momento sientes que caes, sino que al contrario te va llevando. Y en eso interviene muchísimo el diseño de producción. Yo creo que las locaciones fueron maravillosamente elegidas, muy acertadas. La música, que el mismo Isaac Svan ha dicho que está influenciada en trabajos de compositores fílmicos clásicos como Bernard Herrmann, el propio John Williams y muchos otros, ayuda también a eso. Actuaciones sólidas, por lo menos creíbles y eficaces para lograr la atmósfera que el filme pretende Crear o envolver, crear no sé. exactamente. Y bueno, básicamente de mi parte, yo creo que serían sus puntos más fuertes. Mira, a mí, fíjate que una de las cosas que a mí me atrajeron es que hay una búsqueda de una forma y ciertos riesgos que toma con, de repente con planos muy fijos. A veces haciendo bueno, planos holandeses, o sea, como que para los que, bueno, es una referencia de gente de cuarentona, con ciertos planos donde vemos la cámara inclinada horizontalmente como guarida de los malosos de la serie de Batman de los 60s. Y se toma el tiempo de mostrar acciones en silencio, sin diálogo, que algo que lo que padece no solo el cine mexicano, sino mucho del cine comercial. Es lo verborreico, ¿no? Los famosos diálogos de De exposición, exposición, de exposición. que ya iremos a eso, que yo siento que cuando llegan, le dan un poquito el traste al asunto. Pero lo que decías también en la locación es cómo plantean yo diría, falsos planos secuencia, el continuo y el interminable de la escalera. Hay una secuencia en la que el personaje, el detective, la primera historia de los personajes que se quedan atrapados en las escaleras de un edificio, interminables aparentemente, baja, baja, baja todos los pisos y en un plano secuencia, en un aparente plano Y no secuencia. sientes que sean pisos diferentes, verdaderamente sientes que es el mismo, solo que... Exacto. Está muy, muy bien logrado y eso habla cómo tuvieron que ingeniárselas para aprovechar y crear el espacio, ese espacio interminable con los viejos y a veces no también conocidos trucos de edición, o sea, de montaje. Me gustó a dónde, y fue un alivio por un lado, un alivio vernos en una historia que ocurre en un exterior, la cuestión de la familia que está atrapada en una carretera interminable, pero que cuando sientes que hay cierto alivio, te vuelve a llevar al espacio encerrado, a la claustrofobia y a la desazón de verte en esta especie de tierra baldía e inmóvil, aparentemente. Allá, en las actuaciones, hay cosas que me gustan mucho, pero yo siento que ahí ya empiezo a meterme en cosas que siento un poco débiles. Es ciertas cuestiones del guión y de los diálogos, cómo están planteados, que realmente a los actores le echaron muchas ganitas, pero yo siento que en el guión habían cosas que en cuestión de diálogos y sobre todo cuando los personajes que hay en las empresas de la desesperación, era cuando dije, híjole, aquí hay algo que me está sacando un poco. Sí, yo concuerdo contigo. Creo que es más que nada los diálogos y la reacción que muchas veces viene con esos diálogos ante ciertas situaciones. Y si bien, como tú dices, ellos se ponen las pilas y tratan de hacer lo mejor que pueden, sí como que por momentos te saca, ¿no? Como que pudo haber sido un poquito más trabajado, aunque creo que soy... Es una cosa que ya viene desde el mismo guión y no sé qué tanto hubiera mejorado con Sí, algún posiblemente. acomodo o Y algún, no sé. es una posición horrible que uno adopta, ¿no? Desde mi punto de vista, como alguien que me gusta muchísimo el cine, es cuando empiezo uno a notar o a esgrimir ciertos argumentos o llamémosle, entre comillas, fallas de la película, es lo que a ti tú supones que hubieras hecho mejor cuando quién sabe qué hubieras hecho con eso. Pues Hablo de mi caso en bueno, particular. en tu caso, como alguien que de hecho ya ha dirigido, que ya ha estado en producción, me imagino. Pues un poco, sí. Un Un poquito. poquito. Pero al mismo tiempo, es yo, para mí, y tal, y espero no estar cayendo en una especie de condescendencia, espero que no sea ese el caso, que para mí, yo aplaudo lo que se hizo en esta película. El hecho que existe esta película en las circunstancias en que fue producida y en la, como ocurre, en la escasa o prácticamente nulo tiempo en pantallas. Tú lo viste aquí en un festival, yo no supe que haya habido una corrida comercial, al menos aquí en la ciudad de Mérida. No sé, Sí lo hubo, ignoro. sí tuvo una distribución comercial en salas comerciales hace poco, hace meses. No fue, te puedo decir que no fue duradera y tampoco fue con una amplia difusión como Sí, dio suele el pasar. semanazo, O básicamente, sea, ¿no? como suele pasar con muchas películas mexicanas, si parpadeas, la perdiste y no te, ya ni Ni te supiste que enteraste de qué estuvo onda. ahí. Sí. En ese sentido, yo soy muy agradecido de haberla podido ver en un festival, porque de hecho, en gran medida los festivales son para eso. Porque muy probablemente, a menos que te esperes a que salga el DVD o la descargues o lo O que el sea, torrent o lo que o sea. lo que sea, pues no vas a poder realmente verla. Entonces, y tú dices, o sea, a pesar de sus detalles, es de celebrarse que alguien haya dicho, yo voy a hacer una película de género, lo voy a hacer con esos conceptos, con esas reglas, y lo voy a hacer de esta forma. Yo no veo a nadie más actualmente que esté aventándose a hacer eso. Y la verdad, a mí me dio mucho coraje no haber podido ir en la pasada edición del Festival Mórbido a la segunda película de Zack Svan, que es Los Parecidos. Tan solo el tema, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo creo que esta es apenas su primera película, sí. Los Parecidos es su segunda. Esperemos que pronto veamos más de él y que su voz como cineasta vaya depurándose y vaya perfeccionándose. Y es uno de los problemas que hay en el cine mexicano, y particularmente el cine, llamémosle, de autor. Que es muy difícil encontrarse a alguien que tenga continuidad y que podamos ver el arco de evolución de su trabajo. Y bueno, de los cineastas mexicanos conocidos por todo el mundo es porque se fueron. Así que bueno, pues aquí Zack Svan sigue, por así decirlo, en pie de lucha haciendo cine en México. Y pues a ver, yo creo que, mira, algo que me ocurre con El Incidente es una película que al menos a mí me dio ganas de volver a verla. De hecho, cuando se proyecte el 5 de mayo, día ya no más feriado, nunca más en México, por lo visto, en el Centro Cultural Lorca a las 8 de la noche, quiero sentarme a ver, y sobre todo algo que, bueno, aquí mi esposo y yo, Maru, y yo la vimos, pero a mí me gusta mucho sentir la reacción del público ante una película que, si bien, ya sé que te guste mucho, o que te tenga un poquito como que indeciso para saber si tú mismo qué tanto te gustó o no, y sobre todo lo que se pretende en un cineclub es tener una conversación al final y ver con qué se queda el público asistente en ese momento. Y bueno, pues yo creo que es El Incidente es una película interesante que vale la pena, y como tú mismo has dicho, a ver, no sabía, tengo que admitir, que ya tiene una segunda película Isaac. ¿De qué va? Nada más para enterarnos un poco. Según entiendo, es una historia, creo que de zombies, y ubicada en la época del 68. Ok. Es que te digo, tan solo el tema ya enciende una voz en mi cabeza que me dice, tengo que verla. ¿Por qué? Porque es algo diferente, es algo inusual. Y a ver con qué nos sale ese compañero. Exactamente. Pues bueno, yo creo que va a haber, para finalizar, algún comentario más sobre El Incidente que se queda en el tintero. Pues nada más, a quienes nos estén escuchando, invitarlos cordialmente y ampliamente a que no se pierdan esta película en el Centro Cultural Lorca. Vale muchísimo la pena. No vayan a pensar que porque no dijimos que es lo más extraordinario que se haya inventado en la historia de la humanidad, desde los aires acondicionados en los autobuses, ya no vale la pena verla. Al contrario, vale muchísimo la pena. De verdad, dense una oportunidad y ustedes ya nos dirán si están de acuerdo con nosotros o si no sabemos de lo que estamos hablando. Pues a ver, digo, voy a ver qué. Digo, a mí, yo soy muy ansioso de ver, uno, a ver cuánta gente va, porque siempre las primeras funciones cuando se estrena un cineclub son la mayoría del público son los organizadores. Así es. A ver qué ocurre. Así ocurre siempre. Y bueno, pues espero que podamos tener la oportunidad de charlar nuevamente. Ah, claro, te agradezco sí. Mucho, Manuel. Ah, por cierto, tú, aparte de escribir para la Jornada Maya, tu espacio sobre cine, organizas el espacio Kinowadi en la Universidad Autónoma de Yucatán. Así es. Y entiendo que hay nuevas cosas que vas a ofrecer, a ver si nos puedes invitar. Por supuesto, bueno, pues igual nosotros llevamos a cabo un ciclo de cine cada mes, donde seleccionamos una serie de películas bajo una cierta temática, es también un cineforo, y empezamos este viernes, es viernes 6, ¿sí? Uh-huh. Viernes 6 de mayo, con un ciclo titulado Sangre y Letras. Son la historia de cuatro grandes escritores, pero todos ellos con el punto en común de la muerte. Es decir, todos ellos tienen en común que algún tipo de muerte marcó un parteaguas en su vida y en su carrera literaria. Vamos a empezar este viernes 6 a las 7 de la noche con la película Mishima, una vida de cuatro capítulos, de Paul Schrader, a quien seguramente recordarán mejor por haber sido el escritor del guion de Taxi Driver, de Toro Salvaje y de otras películas de Scorsese. Bueno, también es director. Es la historia del autor japonés Yukio Mishima, famoso por la novela Confesiones de una máscara. Y bueno, no es un biopic convencional, es el último día de su vida, intercalado con cuatro relatos suyos que se usan para hablar de diferentes aspectos de su vida y su obra. Uno es elegido, uno se reproduce, ¿por qué? Para hablar de su homosexualidad, y otro se usa para hablar de sus posturas políticas, y otro para hablar de su proceso creativo. Entonces es una película muy, muy interesante en ese sentido, totalmente hablada en japonés, a pesar de que es una producción americana. No, y es financiada y apoyada por George Lucas, si no me equivoco. Producida por George Lucas y por Francis Ford Coppola. Y con la música de Philip Glass. Y con la música de Philip Glass. Quienes sean fans de Philip Glass se van a llevar ahí un deleite. Entonces, vayan a verla, vale muchísimo la pena. Y también estamos colaborando con Asterisco Cinematográfico. Tú mismo lo mencionaste perfectamente. Soy un empedernido y desvergonzado fan de David Bowie. Ah, por cierto, tienes un grupo al que no sabes si nos queda. Bueno, hablamos de lo de Asterisco y hablamos del grupo luego. Sí, claro. Entonces, con Asterisco Cinematográfico tenemos un ciclo dedicado al señor David Bowie en pantalla, llamado Rebel Rebel. Es las diferentes facetas de Bowie en la pantalla grande, tanto en documental como en ficción. Ayer martes comenzamos con la película Concierto Ziggy Stardust and Spiders from Mars. El próximo martes a las 9 de la noche en el Cairo Cinema Café vamos a continuar con el primer rol formalmente protagónico de David Bowie en el cine de ficción, que es El hombre que cayó a la tierra, The Man Who Fell to Earth, de Nicholas Roeg. Es una película tan poco convencional como el propio Bowie lo fue en vida, y vale muchísimo la pena igual. Y es curioso porque nosotros ya la habíamos programado en Espacio Kinowadi en enero, y hasta el día de hoy es la proyección que más reacciones polarizadas ha generado. Porque la mitad de la sala dijo que era una porquería, la otra mitad dijo que es fascinante por eso, por lo otro. Ese tipo de reacciones del público a mí me encanta. No, y además... y esperemos que se repita esta vez. Es una película polarizante como muchas, sino todas las películas de Nicholas Roeg. Así es, tan solo basta con ver Walkabout. ¿Qué otra? Mick Jagger. Don't Look Now. Bad Timing, muchísimas. Incluso esta, fíjate, hay una que es un encuentro ficticio entre Albert Einstein y Marilyn Monroe. Uh-huh. No recuerdo el nombre, pero también va en esa línea, ¿no? Y cierran con algo, ¿hay alguna más? Creo que hay un documental que tienes. Sí, es esa. Luego vamos a proyectar la siguiente semana el documental Crack Actor, uh-huh, producido y transmitido originalmente por la BBC, que fue lo que dio pie a que Nicholas Roeg le diera el papel de Thomas Jerome Newton en El hombre que cayó a la tierra. Después Feliz Navidad, señor Lawrence. Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Nagisa Oshima. Igual un papel dramático en un campo de prisioneros japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y que además hace contraparte con Richie Sakamoto, otro músico. Exactamente, otro músico, imagínate. A pesar de que Bowie no contribuyó con la música de esta película, lo hizo Ryuichi Sakamoto, pero sin embargo va a ser una combinación muy interesante ya. Luego El ansia, del fallecido Tony Scott, una película de vampiros. Y es también su ópera prima, si no me equivoco. Es su ópera prima, sí, así es, prima como director, exactamente. Y por último, el documental David Bowie, Five Years in the Making of an Icon, que lo proyectamos hace poco en el tercer encuentro cinematográfico de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Hubo una respuesta muy entusiasta. Es un documental fascinante porque no es el típico documental de toda su vida o su guerra, sino que eligen 5 años específicos para hablar de estas diferentes etapas en su carrera artística, uh-huh, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, tienes ahí Rick Wakeman de Yes, recordando cómo se le ocurrió el solo de piano en Life on Mars, y se pone a cómo se compuso Fame, y Carlos Alomar, su guitarrista, se pone a tocarlo frente a ti para que veas cómo los acordes empezaron a surgir. O sea, es fascinante, ¿no? Y bueno, fue un documental todavía hecho en 2013. En 2013, cuando todavía estaba entre nosotros. Sí, cuando acababa de, o estaba a punto de sacar su primer álbum en 10 años, que era The Next Day. Así es. Y bueno, pues Lo que me encanta de este podcast es que terminamos hablando más entusiasmado, con más entusiasmo del ciclo de Bowie y del otro, pero está muy bien. Yo creo que eso es una invitación a dos o a tres de los diferentes espacios de cine que hay acá. Y bueno, nada más para la cereza en el pastel, para seguir con el culto a Bowie. Tenemos, hay un, ¿tu grupo es abierto o es por invitación? Ah, sí, sí, sí, el grupo en Facebook. Bueno, es nada más que manden una solicitud y los agregamos. ¿Cómo, ¿no?, se llama el grupo? Se llama, van a decir qué ridículo, no tiene vida. Es Sociedad Yucateca para la Apreciación de David Bowie. Así es un grupo en Facebook. Si, y la idea es precisamente que todos aquellos que somos, que no solamente somos fans, sino que verdaderamente sentimos que David Bowie fue una presencia importante en nuestras vidas, uh-huh, en el sentido de que significa algo personal para nosotros, nos juntemos en este grupo en Facebook y compartamos información, compartamos canciones, videos y celebrar, esa es la palabra, es una celebración de su legado y con suerte que sirva para introducir a otros que no lo conocen, no están tan familiarizados en él y que se emocionen tanto como nosotros de descubrirlo, de redescubrirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso se trata, ¿no? No es, vaya, y que quede claro, o sea, es un grupo para hablar sobre la obra, sobre el trabajo, no es para hablar de chismes sobre, sí, digo, su sexualidad es una parte importante de su obra, pero vaya, no es el punto. No es el punto. Y obviamente, como todo grupo de Facebook también, pues es un flujo de intercambio libre de opiniones. Es, vaya, ninguna opinión es la absoluta, ni mucho menos. Se trata de eso, de ir armando una conversación celebratoria del legado de David Bowie, tanto en música, como en arte, como en diseño, como en cine. Vaya, toda esta enorme gama de facetas que él desarrolló. Y vaya, pues es solamente que nos manden una solicitud y con mucho gusto los incluimos. Y cada cierto tiempo, ahorita he estado un poquito ocupado, no he aportado tanto como yo quisiera, pero vaya, hay quienes sí han aportado de vez en cuando algún detallito o algo, ¿no? Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera emisión de No Hay Banda, y pues ahí están las invitaciones. Y nuevamente, nada más para cerrar, tu columna en la Jornada Maya, ¿cada cuánto sale? Sale cada semana los viernes. Ok, pues. A menos que haya algo en particular que necesite especial cobertura y se tenga que posponer, pero normalmente están los viernes. Y les comento, si no lo encuentran en la Jornada Maya, pueden también checar mi blog, que es Los Ojos de la Bestia, es losojosdelabestia.blogspot, ¿no? Entonces todo lo que sale en la Jornada Maya también sale ahí. Ok, pues bueno, con eso terminamos No Hay Banda y esperamos poder platicar de la siguiente película y pues de Bowie, de Prince y de cuánta cosa nos salga por de donde nos tenga que salir. Pues bueno, muchísimas gracias y... No, al contrario, gracias. Sí, es un placer estar acá. Bueno, pues soy Jorge Carlos Cortázar. Manuel Escofier. Y esto fue... ¡No hay banda! It is all.